instantes. Eso no. Servicio Tilam para la radio. Este es el país al que todos aspiramos. Lo dijo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la inauguración de la fábrica de computadoras Van Gogh, en la localidad de Vicente López, provincia de Buenos Aires. La mandataria hizo referencia a la importancia en dejar de importar productos para producirlos en el país. No es lo mismo abrir una fábrica que recibir un container en la aduana. Es otra cosa. No me digan que no te sentís más importante. No me digas que no te sentís más comprometido con la comunidad, generando trabajo, porque es parte también de la responsabilidad social que deben tener los empresarios con nuestro país. Generar trabajo que al mismo tiempo asegure que otro va a poder comprar también una net que en otro lado, porque ese chico tiene trabajo, y en fin, se genera toda lo que yo digo, la cadena virtuosa de la producción y del valor agregado en la Argentina. En esto también ha tenido mucho que ver las políticas del Estado en lo que hace a la administración pública de los recursos de los trabajadores, que son los que han permitido implementar a través del ANSES este tema que es capacitación de nuestros chicos con las PC, con las netbooks. Catamarca. Realizan el primer juicio por trata de personas en la provincia. Comenzará el 5 de mayo y es por el caso de una adolescente de Tucumán que fue obligada a ejercer la prostitución en Tinogasta a finales del 2009. El proceso es además el cuarto juicio en el país, luego de los tramitados en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, desde la sanción de la ley que penaliza este delito. Quinielas y loterías, sorteo nocturno. Nacional a la cabeza 4810, 4810. Clave de letras E, G, se repite la G, X. Bonaerense a la cabeza 7800, 7800. En Montevideo, el 717, 717. Córdoba 9215, 9215. Corrientes 2387 2387. Servicio Tilam para la radio. Freeway 97, la radio del rock independiente. 97. Resistiendo en el frío del olvido, queriendo que el silencio se haga voz. Se aguante en el delirio, el ángulo como única canción. Freeway 97. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, s Peanuts. Es una cosa de locos. ¿Podés cantar qué dice? No. La Urtiva. La Urtiva ante todo. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Fue así largo, porque el fin de semana fue largo. Fue largo, entonces. ¿Cómo la pasaste, Mago? Todo largo. ¿Largo? ¿Lo pasaste largo? Se me hizo corto. ¿Se te hizo corto? ¿A vos se te hizo largo, Paloma? A mí la verdad que sí, se me hizo muy largo el fin de semana. Yo ¿qué no hiciste? Sabía qué hacer. Nada. Me la rasqué. Nada. Porque ni siquiera tuviste que venir el domingo a la radio. No. Nada. No, nada. ¿Vos? ¿Qué? ¿No hubo programa? No. ¿Por? ¿Vos? ¿Por qué no hubo programa? ¿Dónde estaba el conductor? No sabés. ¿Dónde estaba? Y yo estaba en mi casa tirada, llorando, porque no tenía que venir a la radio. Y claro, el conductor y la conductora de este programa, el conductor de Silencio, por favor, están en la playa, en un parador re lindo, mirando a las ballenas ahí varadas. Así todo re lindo, y yo estaba en la cama con mi gato. Cabe destacar que en Gesell no hay ballenas, pero sí en Mar de las Pampas, porque vimos un ballenato muerto ahí en la orilla. ¿Estaba muerto o no? Me dijiste que no estaba muerto. Estaba agonizando. No te pongas nerviosa, estaba agonizando el bicho. Qué bárbaro. Igual me pasaron cosas raras. Qué lástima que no fuiste, ¿no? Agarrabas un ballenato medio muerto en la orilla y... No, me dio mucha pena, che. ¿Vos hiciste algo? Yo estuve de asado. Asado. Quintita. Ah, bueno. Me estoy diciendo algo menos yo. Esto es deprimente. ¿Cómo la invitaste a la piba? Mal ahí, no pensaste en mí. No se te ocurrió. La verdad no se me ocurrió. Bueno, para la te próxima. Pido disculpas, Ahí está, Paloma, no te enojes. Hay mucha gente. Estoy enojada. Hay mucha gente que se fue este fin de semana y hay mucha gente que escucha música en el auto. Y gente que escucha música de mierda también. Hay gente que escucha buena música en el auto. ¿Qué escuchás vos en el auto cuando agarrás la ruta? Nosotros estamos escuchando hoy Las Pelotas. Las Pelotas, medio rayado el disco, como todos los discos que están entre mi auto. La música de ruta no es lo mismo que la música que te pones Los Piojos. Acá. ¿Para la ruta Los Piojos? Sí. Y lo mejor que me pudo pasar. Uy, pobre piba. No, para el viaje de ruta nosotros escuchamos Pink Floyd, Radiohead. ¿Qué más escuchamos? Un reversionado de Police, ¿no? Dea, ¿estás por ahí? Un reversionado de Police. Escuchamos buena música en el viaje. Bueno, hay gente que escucha otras cosas, no importa. ¿Por ejemplo? No. Pregunté ahí en el Facebook, me pusieron Calle 13. Pero no da. Ah, bueno, Calle 13. No da, sí. La ruta, boludo. Sí, eso vas no. Ahí bailando. Eso no. Un ratito nada más. No, directamente no. Nada. Yo no me lo banco. Para la ruta no me lo banco. No da. Igual agarramos la ruta para ir con mucha neblina. Y así, a 70, no va a estar buena la nafta. ¿Quilombo en la ruta no? No. No, porque salimos el miércoles, jueves a la madrugada sería. Sí. Y no había mucha gente, pero había mucha neblina. Y nos cagó, porque tuvimos que ir a 70, ¿viste? Y no se veía nada. Te pasaban los autos, parecían fantasmas, ¿viste? No veías más la luz roja de atrás, no se veía. ¡Pum! Desaparecía el auto. ¿Qué auto? Eran ovnis. ¿En qué auto iban ustedes? En un Fox. Bien, un auto cómodo. Un auto cómodo. Va, atrás no tanto. Un auto cómodo, unos copilotos, la más verdad o menos, que... ¿no? Atrás más o menos. Unos copilotos que dejan mucho para desear, porque se quedaron dormidos los dos hombres que iban en el auto, y bueno, yo tuve que ir de copiloto adelante. Mate. Maru manejando la ruta, se la rebancó. Mate. Mate a pleno, mate con café. Galletitas. Mate con café. Mate con café. Por Dios. Bien. Está bueno el mate con café. Por el amor de Buda. Sí. Estoy hablando para otro lado, ¿no? Pará, mate, ¿el café adentro del mate? Claro, el mate está, el café instantáneo, le pones un poquitito a la yerba. Ah, no, el mate fuerte. Se toma mate. Nena, era la madrugada. Salimos a las 3 de la mañana. Yo, ¿se llega a quedar dormida esta piba delante del volante? ¿Y yo qué hago? Morís, sí. No, sí, me muero, boluda. Se queda dormida, nos morimos todos. Bueno. También fui a la cancha. Ah, sí. A la cancha de tu hermana. Oh, ¿Chacarita? ¿Quién jugó? Sí, fui a ver a mi equipo. Desde hoy... Perdió. Esperá, desde hoy y perdió. Hasta que no ganemos... Esperá, perdió. Sí, pero no importa. ¿Contra quién jugaron? Fui a ver dos equipos este fin de semana. Fui a ver al equipo del señor Pablo Vin ayer. Ah, mirá vos. Y fui a ver a mi equipo. Que vamos a, lo dejamos ahí. Hasta que no ganemos, son mi equipo y el equipo de Pablo. Y punto. Y nada más. Dos equipos que realmente son desastrosos. Sí. Realmente desastrosos. Pero bueno, no importa. Bueno, pero la pasaste bien. No. Bueno, ok. Entonces no lo contaste como el culo. No. Bueno, antes de arrancar con el bloque under, porque Paloma ya está ansiosa. Hola. Y quiere hablar, vamos a presentar a nuestro operador, Pablo Vin. Que pegó faltazo el lunes pasado porque fue a trabajar. ¿Te fue bien? Fuiste a trabajar para No Te Va a Gustar. Sacame esta mierda. ¡No, no, no! ¡Concha de mano, puto! ¡Auto! ¡Dale acá! ¡Eso no, nena! ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Hace años que no voy a la cancha, años. Años. ¿Ves? No la llevas a la cancha. No tampoco me echas a la cancha tampoco. No, todo mal. Todo mal. Bueno, nadie me saca a pasear. Paloma, ¿qué trajiste? Dale. Una banda. Una banda. Under. A ver. De acá del oeste. ¿De acá, de acá? Bueno, está bien. La fotocopia de un tucán nos han regalado por acá. ¿No es la banda esa? No. ¿Ah, no? La banda se llama... Oye, ¿sabes que estaba dudando de cómo se llamaba la banda? ¿Qué? ¿Cómo se llama la banda? A ver, la escuchemos un poquito. El viejo pasar mil noches de pie. Solos de invierno duermen otra vez. Dejo mi sed, caen las flores, tu ángel abandona el mar, marcas en mi piel a fuego y sin piedad. Me he dejado hacer tras tu sensatez. Alas del tiempo, díganme hacia dónde voy. Fuerte y sin temor, hablo conmigo y pienso. Ahí escuchamos un poco entonces de la banda que trajo Palometa de Zona Oeste. Antes de seguir contando sobre la banda, yo personalmente quiero dedicar este programa a mi amiga Virginia, que está teniendo en este momento a Martina, su primer hijita. Así que un aplauso para ellas dos. ¿Ahora? ¿En este momento? ¿Está escuchando ahora el programa y está este pariendo? Momento, está en la Cruz Celeste, en la clínica por cesárea. ¿En Morón? En la Cruz Celeste. ¿Dónde queda? En la Cruz Celeste. ¿Usted qué sabe tanto? Bueno, no importa, ¿no? Vamos a decir porque todos van a querer ir a verla. Pero sí, por cesárea, así que... Y está escuchando el que la está operando, estamos por escuchando pero programa, por supuesto. Está bien, muy después bien. Vamos a mandar saludos, tenemos gente acá en el Facebook. Contame de esta banda, a ver. Esta banda es Iris Maple. O Maple, o... Maple, ¿no? Maple. Dice Maple, pero vamos es Maple. Pero vamos a decirlo como se escribe, así... Iris Maple. La gente sabe cómo buscarlo, ahí está. Nacieron hace poquito, el año pasado, en el 2010. Ah, mira. O bien. Sea, son bastante jóvenes. Tienen un EP que sacaron el mismo año y tienen proyectado ahora para el 2011, para fines, sacar el disco. Ah, bien. O sea, bastante bien, rápido, sí, digamos. Sí, sí. Está integrado por Santiago Pérez en voz, Daniela Esteves en guitarra, Facundo... ¿Qué pasó? Bojatiuk. ¿Cómo? Bojatiuk. ¿Y eso con qué se come? No tengo ni idea. No tengo ni idea. En bajo y Hernán Villa en batería. Bien. Bueno, acá ellos te cuentan que nacieron en el 2010, ese año que formaron la banda, grabaron su primer EP con 5 canciones que intentan reflejar algunas de las distintas caras de la banda. Bandas como Pink Floyd, Jimi Hendrix, Incus y Pink... ¡Ay, la puta madre! ¡Dale, Paloma, dale! Y los Red Hot Chili Peppers son una de las que figuran entre sus influencias. Bueno, tiene buenas influencias, ¿no? Las bandas que nombraron están buenas. Hay que ver qué es lo que sacan de ahí también. Y lo que estás escuchando. Claro. A ver, subí un poquito más. Esperando perderse y pensando de más. este bosque pedías. ¿Cómo se nota Pink Floyd? Bueno, a ver, ¿dónde podemos encontrar a estos chicos para la gente que le gustó? Pueden buscarlos en el MySpace, myspace.com, Iris Maple, vamos a decirlo como se Maple, escribe. Maple, sí, tal cual. Maple, porque si no, no van a encontrar. Y en el Facebook, iris.maple.e, con una segunda E. Ah, doble E. Claro. Está bien. Y si quieren ir a escucharlos, pueden ir ahora el 29 al Cerveza Club, acá en Ramos Mejía, en Avenida de Mayo, 1881, que van a tocar con mis amigos personales de Sex Magik. Muy bien. Tributo a los Red Hot Chili Peppers. Buena banda. Buena banda para ir a ver. ¿Vamos a verlos? Vamos. Vamos este viernes a Cerveza Club. Va a estar buena la fecha, ¿eh? Va a estar buena. Sí, sí, sí, señor. Bueno, ¿repetimos la página? facebook.com/iris.maple.e o en myspace.com/irismaple. Perfecto. Bueno, hay mucha gente que está esperando al gitano. Sí. Pero el gitano está esperando en otro lado. Está acá en nuestros corazones. Tranquilos, tranquilos, porque está el bloque del gitano. Vamos a tanda y ya venimos. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unired.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unired Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. Unirredoeste@hotmail.com. Freeway Rock, la radio del rock independiente. Eso no. ¿Venimos? Estamos en el segundo bloque. Ya venimos. Ah, ya estamos de ya vuelta. Ya estamos, sí. Y tenemos acá sentado enfrente nuestro. Mentira. Hoy no vino el gitano. ¿Qué pinta que tiene el gitano? ¿Qué pinta? La verdad, que qué pintón. ¿Qué pintón? Pero bueno, el tipo que hizo. Se fue a Villa Gesell el fin de semana largo, se hizo el canchero, se fue a bailar. ¿Lo viste allá? No, no me lo encontré. ¿La pasaste bien, me dijiste? Sí, la pasamos muy bien, por suerte. Se fue a bailar, salió del boliche transpirado. ¿Algo que me quieras contar? Sí, y bueno, el frío de la costa lo mató. Anda con tos y no puede venir. ¿Cómo la pasaste vos? No quiero ocupar el lugar del gitano que nos está escuchando desde la casa, seguramente. Así que como no lo tenemos a él para que nos cuente sus grandes historias por el túnel del tiempo, sí. Lo que vamos a hacer es pasar un poco y revisar todas las bandas que estuvimos viendo con él desde el primer programa hasta el de hoy. Así que trajimos un par de temas copados para que escuchen y disfruten. Trajimos temas, lo que no trajimos fue alfajores, por lo que veo, Pablito. ¿Puede ser? Nada, ni sueño. No, qué codo, boludo. Tengo que traer a todo el mundo. Ni una caja de sueño del mar me trajiste, vale. Si no fui a Mar de Ajó. 5 pesos, vale. Si no fui a Mar de Ajó. Eso sí, fui a Habana. Ay, no sabes el café que me topé. Ah, un conito, me hubiese traído unos. No, eso no. Un Guaymallé, me hubiese comprado un bonobón acá en la esquina, algo. No, eso no. Un huevito de Pascua. ¿Y? No, nada. ¿Dónde está? No, nada. Bueno, vino Lea. No traje nada para nadie. La verdad que no. Pero bueno, vamos a arrancar el bloque de gitano entonces. ¿Arrancamos con Papo? Dale que va. Buscar y ella sin mirar subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz. Jenny, lo que hace está mal. Ella no mira a quién, se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a amigo Ature, no olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasará a buscar, Jerry, y él así dirá, Jerry, sube a cualquier Mercedes Benz. Sube a mi Ature, no olvida los Mercedes Benz. Ahí arrancamos con Papo. Mirá, escuchá cómo sigue, que se pone un poquito más pulenta. Vamos con Gary Moore. Gitano acá. No se puede así, viejo. Y la voz del gitano. La voz del gitano. No, que tiene una voz como afónica. Esa voz de 3 de la mañana. Recién levantado. Hay que llamarlo un día a las 6 de la mañana. Hacerle una joda y llamarlo. ¿A qué hora? A las 6. Bueno, bueno, levantate vos, grabala. Yo no me levanto ni en pedo para hacerle una joda. Hola, gitano. Amunra. No, de travesti. Así. Bueno, gitanos, si nos estás escuchando y nos querés llamar, nos podés llamar. O la gente que nos quiera llamar, nos pueden llamar al 4443-6858. ¿No tenemos entradas? ¿No tenemos nada hoy para regalar a la no, gente? No, tenemos otro tema para regalar. Que el gitano... ¡Oh, qué regalo! Que sí, estamos, mira, un temón. Estamos regalones un hoy. Un temón. Vamos con un tema de Génesis y venimos. Thinking nothing could go wrong. Well, now I'm ahora estamos en el aire. Estaba leyendo el Facebook. ¿Qué pasó? No, nos firmó el gitano. Estamos escuchándote, escuchándolos. Manden saludos y los leen. Desde acá les mandamos un abrazo grande. Están en la cama, rascándose el higo. Bueno, que se mejore pronto. El lunes que viene que venga. Puede volver al programa, porque lo extrañamos mucho. Sí, no sale lo mismo el bloque, gitano. Claro, si no está el gitano... No es lo mismo. No es lo mismo. No. ¿Eh? No. Pero igual seguimos pasando un poquito de música. Claro que sí. Pero el gitano, ¿eh? Temita que a él le gustaba mucho. Peter Frampton. Gran artista, él le dedicó un ratito largo. Show Me The Way, el tema. Ahí va, a ver. Nada, pero te bardearon. Sí, ya sé. Un ave. Un pollo. Un pollo. Te bardearon. Acá dice, pregúntale al conductor por qué le gritaron asesino el jueves. Linda forma de empezar el fin de semana. Que diga la verdad, ¿qué hiciste? Ya está en Colombia, ¿no? Está acá todavía, ¿no? Y pregúntale a él. No, no está online como para preguntarle. No está online. No. Pero te bardeó. El chabón te bardeó. Nada, jugamos un partido de fútbol. Un campeonato de fútbol con el pollo y unos amigos allá en las canchas de Almeida. Y yo pensé que nunca me iban a gritar asesino desde la tribuna. ¿Por qué? Yo juego de dos, de número dos. Y le erré la pelota y la patada se la pegué al delantero que venía corriendo. Y lo maté. Y atrás mío había una terraza como una confitería. Llena de gente tomando cosas. Cerveza, bebidas. Varias. Afrodisíacas. No sé qué tomaban. Y empezó a bajar de esa terraza el grito de asesino. Con eco. Asesino, asesino, gritaban. Yo en el momento me reí. No me di vuelta para mirar. No te vas a acercar a todo. Que me tenté un poco. Debe haber tres o cuatro defensores que le han gritado asesino. Yo creo que la espada. ¿Puede ser? Bonner. Los dos de Huracán, Morquio, Rabina, alguno más, no sé, no se me ocurre, alguno más, y a mí, asesino, directamente. Así frío. Frío, esa es la historia. Bueno, te lo mereces. Me gritaron asesino. Te lo mereces entonces. Te lo merezco. Bueno, le mandamos un saludo al pollo, che. Mandamos saludo a Pepe, que está escuchando. ¡Pepe! A Pepelina. Están esperando el bloque de los videojuegos, Romina también lo está esperando. Que nos está escuchando. También le queremos mandar un saludo al Tecla, que está en Benidorm, en España. Como siempre. Que también está escuchando el Tecla. Gran. Porque en España son las 3 de la mañana, viejo. Hay que tener aguante para escuchar este programa en España. ¿Eh? Claro, 3 sí. De la mañana. Está bien que el Tecla no hace una goma, pero... ¿Qué hace? Toma un speed con vodka. Ahí está la de ella, tomando un speed con vodka y preparándose para irse de gira. Para irse de copas. Está bien, está muy bien. Por algún bar de Benidorm. Y de paso nos escucha un ratito. Está muy bien, está muy bien. Yo también tengo saludos para Jessica, para Matías. Tenemos saludos. Acá contestó el pollo, che. Acá estoy, dice. Me voy mañana. Se va mañana. te dice. Bueno. Y te dice, ¡asesino! Asesino, grita. Saludos para Miami, como siempre, que nos están bancando. Para la tía Mónica y el tío Claudio, el gitano, por supuesto, que este es su bloque, lo estamos utilizando. Para Juan Manuel, ya se viene, estén atentos, dentro de un ratito, el bloque de los videojuegos de la consola del Family. Vamos a estar recordando un poquito esos videojuegos que jugábamos cuando éramos chiquitos. Vos jugabas a otros, seguramente. Sí. Seguramente. Al Atari. Al Atari. Bueno, de ese también vas a estar hablando, pero... Yo dije el otro día Atari y vos casi vas te ponías a llorar acá. O sea, no sabías ni qué era el Atari. Pero porque yo tengo mucho menos edad que vos. Un año más. ¿Un año más de qué? Tengo yo. Vos estás en pedo. Yo soy del 86. Y bueno, yo soy del 86. Dale, chao. Bueno, dejamos el tema, así lo vamos escuchando y venimos. Joana, oh, Joana. Ya se pusieron a bailar, ¿eh? Este tema le gusta a Paloma. ¿Vas a acordar de MDQ? No sé por qué. Lo pusieron en algún momento este tema. Puede ser. Creo que era la cortina. No. Pero ¿crees que te diga algo? Paloma el otro día bailaba desaforadamente. No estaba Pablo. Pablo no. Pablo no sabe de lo que estoy hablando. Estaba Julián Cucaracha. Estaba Julián Cucaracha y yo le dije, negro, te conviene ponerte un espejo arriba tuyo para ver lo que está pasando atrás tuyo. Hoy te veo bien, o sea, destetada como siempre, mostrando, provocando. Me levanto el mate, che. Pero te veo quieta, te veo muy quieta, muy tímida. No sé si es muy lunes, el fin de semana largo te tiró para atrás. Pero yo te diría que te vayas sacando un poquito de la ropa y empezá a bailar, Paloma, porque, viste, si no, ¿qué decís, negra? Yo estoy tomando madre. El rol de stripper al que nos tenés acostumbrado. Vos me decís, hace un rato me decías... Yo no te voy a decir nada, estás pero muy callado. Pará. Estás no. muy callado, me dijiste, pero estoy un poco motivado, porque en realidad yo a través de este vidrio que me separa de Paloma, esto es como para mí, es como estar en Holanda, ¿viste? En Holanda que están las chicas atrás de los vidrios. Sí. Bueno, es una cosa así. ¿Vos querés que te baile Paloma? Yo quiero que baile Paloma. Para mí está inhibida porque está Lea hoy acá. Está inhibida porque le trajiste una foto de un tucán con un pito. Y lo tengo que decir, porque es una guarangada lo que hiciste. Me trae un huevo de Pascua. ¿Pero qué dijo Paloma? Lo voy a pegar en el corcho de mi pie. ¿Eh? ¿O no? Sí, es verdad. Y si bueno, vos me decís, ¿qué preparaste para el programa de hoy? Eso. Lo imprimí un tucán con un pito. Bueno, para cerrar el bloque, así te baila un poquito, Paloma. Sí. ¿Querés? Por favor. Seguro, bueno, cerramos el bloque del gitano, te mandamos un beso grande. Seguro nos estás escuchando por ahí, en tu casa, tirado en algún sillón o en la compu. Te dejamos con Cool and the Gang, Ladies Night. Oh, what a night. Oh, what a night. Oh, yes, it's ladies' night. ¿O no? Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¿Qué estamos en el tercero ya? ¿Tercer bloque? ¿Tercer bloque? Tercer bloque. Pasa el. El tiempo. Volando, ¿no? Sí, bailando. ¿Joda? Bailando, de joda acá, de joda. Y estamos bueno, en el bloque cultural encima. Es tu bloque. Vamos a hacer. Vamos a contarte un poco de cultura y a contarte un poco de las noticias del rock. Es tu bloque. Habla vos, boludo. Quiero tomar mate, dale. Dale, contale a la gente, a ver. Antes que nada, le quiero decir al director técnico que estaba ahí hace un ratito que este jueves tampoco voy a jugar. ¿Estás hablando del pollo? Porque la gente no entiende. Sí. Bueno, mensajes internos después. Así que pollo este jueves, ¿no? Porque viste que el sábado te toca la renga en La Plata. Ah, te tenés que ir a laburar. Así que hay que laburar un poquito. Bueno. ¿Eh? Y bueno, hay que ganarse el pan, viejo. Hay que ganarse el pan, sí, no queda otro. Bueno. ¿Eh? Bueno, a ver, ¿qué tenés para contar de cultura? Sí, ¿vieron que murió Saibaba? Sí, sí, que se parece al negro Peter. El que se parece al negro Peter. ¿Cómo vas a decir el que se parece al negro Peter? Un poco más de respeto. ¿Que no se parece? ¿Acaso? Sí, se parece, pero este, en vez de hacer desaparecer las cosas como el negro Peter, las hacía aparecer al revés. Claro. Este pero al negro Peter se le desaparecían los dientes. También, se le desaparecieron los dientes porque desayunaba sándwiches de cuete a la mañana. Entonces se le volaron todas las sillas, pero no es para reírse tampoco. No, seguí, dale, seguí que no me río. Dale. Escuchá, este, al revés del negro Peter, lo que hacía aparecer joyas, ¿viste? Como diamantes, esas cosas en la gente. Sí, igual también lo acusaron de tocaculos y esas cosas, de que parece que se ha comido un par de pibes. ¿Por qué pasa eso, nena? ¿Vos qué es lo que pensás? Y, pero hay que ver si es verdad. No bueno, sé. Pero viste con el cura Grassi lo que pasó. Bueno, también con muchos maestros de música ha pasado eso. Pero nos tildan, yo no. ¿Se tientan los maestros de música de tocar a los chicos? Yo creo que los que dan clases en los colegios, sí. La flauta dulce debe tentarlos. Y la flauta traversa también. Y hay varios que explican flauta traversa, pincuyo, sí. Quena, todo. Pero parece que a la gente que hace algo, realmente, no me consta tampoco, pero digo, la gente que por ahí, viste, tiene fundaciones y sí. O Michael Jackson, ¿viste? Michael Jackson también lo acusaron. Pero es que parecido al negro Peter, ¿no? De pedófilo, que es otro parecido al negro Peter, con un poco más de. Con todos los dientes, pero digamos que con el pelo un poco más despeinado que el negro Peter. También. Sí, el color varía bastante. ¿Qué hace negro Peter en la tele? No sé. ¿Eh? El bloque era para hablar de negro Peter. ¡Espectacular! El único que hace. Y así fue al mundial. A Sudáfrica. Fue a Sudáfrica haciendo. Sin los dientes. Porque me parece que no tenía estrenado el comedor. Con los dos colmillos. Cuando fue a Sudáfrica, ¿no? No. Sudáfrica. Le faltaban todos los dientes. Y nosotros. Acá mirándolo por la tele. No llegamos ni a Uruguay, negra. Hacemos. Y nos meten en cana. Terminamos acá en la segunda de Aedo. Nos tiene que venir a buscar Anto. ¿Por qué Anto? Si no tiene nada que ver. Sí, bueno, ¿quién va a venir a buscar? Pero si mi hijo se entera que estoy en la comisaría, no me saca. Paloma nos saca. Sí, claro. ¿Eh? ¿Va con ese escote, Paloma? Dale con el escote. Y salimos, pero... ¿Eh? Mirá. Ah, no, se lo levantó. Dejale las dos cabezas que tiene ahí. Bueno. ¿De qué vas a hablar? Che, bueno, escuchame, en serio. Hay que aprovechar... Viste que empezó la Feria del Libro, negra. Ah, es verdad, sí. ¿Eh? Sí. Es un quilombo la Feria del Libro. Todos los años es un quilombo, ¿viste? Uno va y no puede caminar. ¿Fuiste alguna Feria del Libro? Sí, un montón de Feria del Libro fui. En realidad... Te digo la posta, nunca encontré nada barato en la Feria del Libro. Fue a pasear el chabón. Todos dicen que sí, ahora, claro, sí. ¿Eh? ¿O es medio al pedo ir a la Feria del Libro? Sí, tenés que andar revolviendo canasta, ahí algo encontrás, ¿viste? Pero en las librerías de Corrientes se encuentran mejores cosas usadas. Por ahí por 15 mangos te llevas un librito copado. La Feria del Libro no es tan así, van las editoriales, ¿viste? Te tiran ahí, es como un outlet. ¿Viste el aula negra que te cagan en todos los tiros con los aules? Sí, te lo llevaste, llevaste el pantalón a tu casa y tiene un agujero en el medio. No, pero eso no es nada. Te llevaste el pantalón a tu casa, pero te llevaste el que ya no quiere nadie. El que el de la temporada del 90. El bueno, jogging de Porto. Te llevaste el jogging de Porto que no tenía ni rayas, que era más triste que el carajo. Claro. Que te mandaban a hacer gimnasia con eso, con las zapatillas potro, las marrones. Vos no llegaste, ¿no? Usar eso. No, no entiendo de qué estás hablando. ¿Y la flecha? Sí. Sí, la flecha sí. Sí. Yo tenía la flecha esa con el serrucho adelante que te rompían todos los dedos. Bueno, no importa. Hasta el 9. Vos estás fumando cosas. Sí, porquería acá afuera. ¿No viste que cuando llegamos estaban hablando de la legalización de la marihuana? Los que estaban acá adentro. Ahora resulta que ellos tienen la culpa. Estaban hablando del faso, los que estaban acá adentro. Yo los estaba. Por razón había olor a faso. Yo los estaba escuchando allá. Hablaban de la despenalización y todas esas cosas porque quieren fumar por la calle. Quieren fumar tranquilos. Quieren fumar tranqui que nadie les rompa las bolas, ¿viste? Claro. En la Feria del Libro, ¿se puede fumar? Te fumás un... No, pero te podés fumar un manual Capeluz. El libro gordo de Petete. El libro gordo de Petete. De repente, ¿no? Te lo podés clavar así, ¡fa! Y quedás como un... ¿Eh? Quedás como vos, boludo, impresentable. Como... Bueno, ¿la Feria del Libro cuándo es? ¿Cuándo arranca? Ya arrancó la Feria del Libro. Del 20 de abril hasta el 9 de mayo... Ah, hay tiempo para fumar. Si sos estudiante, de lunes a viernes es gratis. Llevá tu carnecito de estudiante, de profe y eso, y entras gratis. Recorré, capaz que tenés suerte, algo encontrás. No sabemos. Está bien. A mí nunca me fue bien en la Feria del Libro. De repente es un quilombo, los pasillos son todos muy angostos. Pero te lo tengo que decir. Andá a la Feria del Libro. Andá a fumar a la Feria del Libro. Andate a la Feria del Libro. Ahí está. Blanco. Bueno, dicho esto, te voy a contar rápido, porque ya están rompiendo las bolas acá en el Facebook. Si no, tenés agreganos, eso no. Radio FM. Vamos a estar hablando sobre la consola del Family y los juegos que jugábamos en la consola del Family. Solo en la consola del Family. No, mentira, mago. Bueno, hay noticias sobre el nuevo material de los Red Hot Chili Peppers. Se viene un año cargado, no solo de shows, sino también de muchos lanzamientos. Y una de las bandas es los Red Hot Chili Peppers, que ya se venía hablando de una futura salida del disco. El grupo californiano confirmó el lanzamiento de su 10º álbum de estudio para agosto de este año. Tienen muchos temas grabados, pero por ahora les falta definir el título y cuáles son todas las canciones que van a terminar siendo parte del nuevo trabajo. O sea que hay que esperar. También el baterista adelantó que el grupo se encuentra cerrando una futura fecha que la banda va a hacer en Sudamérica. Así que van a tener que esperar. Y si no, si te gustan los Red Hot Chili Peppers, este viernes te vas a Cerveza Club en Avenida de Mayo 1881, que se van a estar presentando los Sex Magik y hacen el tributo a Red Hot Chili Peppers. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, vamos a ir a verlos. Hay noticias también de otras bandas, porque viste que vienen bandas muy internacionales. ¿Tenés algo del Quilmes ahí? No, no tiene nada que ver con el Quilmes. Pero sí, bueno, en el Quilmes van a haber visitas internacionales muy copadas. Pero empiezan a aparecer también otros nombres que van a pasar por Buenos Aires en la segunda parte del año. Fernando Moya, que es el director del área de entretenimiento de T4F, ¿se dice? Sí. Confirmó en un diario que Pearl Jam va a volver a tocar en la Argentina el próximo 14 de noviembre, después de su primer visita en el año 2005. Así que van a realizar una gira por Sudamérica. Por el momento tienen confirmadas las fechas en Chile y Brasil. Otro que va a volver a tocar en nuestro país después de 10 años es Eric Clapton, que va a tocar en River. Otra vez. Y aparte va a tocar en Montevideo y en Río de Janeiro. Y para completar la trilogía... se viene Aerosmith, que iba a venir también, tenía una fecha pautada en el hipódromo de San Isidro, ¿te acordás que se canceló el año pasado? ¿Quién? Aerosmith. Sí. Bueno, porque qué buena banda de los Meat. Steven Taylor, no sé, le chifló al moño y al final no vinieron. Pero bueno, estos tres shows tienen el denominador común que estarán organizados por la misma empresa brasilera y además que están ideados para realizar todos los shows en el estadio de River, a pesar de que el reciente convenio que firmó el club con la sociedad Pop Art y Phoenix Entertainment Group para ¿cómo te costó la, eso? La explotación exclusiva del Monumental hasta el 2013. Por ahora, el representante de T4F en Argentina advirtió que, a pesar de que el contrato finalizó el 31 de diciembre del año pasado, quedaron pendientes estos tres shows, estos tres recitales por hacer en el estadio de River, que son los que reclama la productora y que serían las presentaciones de Pearl Jam, Eric Clapton y Aerosmith. Lo que sí, por el momento, continúa la disposición del estadio en realizarse los shows con todo el público sentado. O sea, claro. ¿Te imaginas a Aerosmith? Vas a ver sentados como medio pedorro. Eric Clapton, bueno, voy a andar, pero Aerosmith me parece que tira más para arriba. ¿Y Black Krause no viene? No, por ahora no. Lástima. Ahí. No, me encanta esa banda. Hay muchos rumores que puede ser que vengan The Foo Fighters. ¿Me extrañaste vos? No, The Strokes y The Killers. Puede ser que estén tocando este año. Escúchame, Marmota. Sí, no respiré. ¿Te das cuenta que hablé y no respiré? ¿Fuiste a ver Torrente 4? No. ¿Todavía no? No. Escuchá. Torrente 4 en 3D. No te la vamos a ver y después la comentamos. No te la puedes perder. ¿La fuiste a ver? Sí. Ahora me cortas en la tanda, dale. Los sábados de 18 a 20. Escuchá Es lo que hay. Un programa. ¿Un programa? Bueno, no sé. ¡No queda nada! Los sábados de 18 a 20 horas por Freeway 97. Es lo que hay. Vos escuchalo. Freeway 97. Frecuencia de rock independiente de Buenos Aires. Este es el bloque, el último bloque, el que esperaban todos. ¿Se acuerdan de qué videojuego era esto? Sí. ¿Sí? Decilo, a ver. Decilo, Paloma. De Wonder Boy. No, nada más era uno más parecido, lejos. Me parece, ¿no? Nada más lejos. ¿De qué era? ¿De qué era? Preguntá al mago, qué joven. Dale, mago. Mira, yo te voy a decir una cosa, negra. Yo arranqué cargando el cassette en la Commodore 64. Bueno, yo quiero contar algo. Me estaban diciendo recién un compañero tuyo de la misma edad, Adrián Vexina, que también el Commodore 64 era uno que él usaba, que tenía suyo. Sí. Lo nombraron mucho. Y ahí cargaba el Kung Fu Master. Mira, que era. Espera, acá hay alguien que adivinó. Adventure Island. Muy bien. Es ese. Bien. Y no sé la que es, ¿no? Que escribe desde ya. No, es Peperina. Peperina. Ah, Peperina. ¿Pero sí. ¿Cuántos años tiene Peperina? Peperina me acaba de decir que jugaba al Coleco y al Atari. ¿Y este? ¡Yo sé! No digas. Espera que empiece. ¿Y los Casas Fantasma? Casas Fantasma. Yo jugaba al Familia Casa Fantasma. Era muy trucho. ¡Gato! Igual te voy a decir algo, nera. Esto arrancó mucho antes con los Pokéters. ¿Con los Pokémon? Con los Pokéters. Arrancó mucho antes con los Pokéters. Que antes de que, no sé, no había ni computadora, eran a cuerda los Pokéters. A ratita. Eran una reverenda porquería. Y anterior a eso. Escuchá, pará, poniste de vuelta. No, el anterior. Me parece a mí son todas iguales las canciones. No. Chile, que cagaba bombitas. 1942. No. Del Contra. Es este. ¿De qué? Del Contra. Que era un tipito que era azul si eras del Play 1 y rojo si eras del Play 2. Y iban siempre con armas así. Todo al palo. A mí me gustaba el Bomberman. Bomber. Pablito, ¿jugaste al Doble Dragon? Sí. Tenía dos movimientos. Al Foo Fighter. ¿Eh? Tenía dos movimientos. El Fighter. ¿El Fight qué? Foo Fighter. Pero, ¿y este de qué es? Este me encanta. Bomberman. Me encantaba. Cagaba bombitas el chabón. Claro. Bueno, este, mira. El Bomberman. Ah, el Bomberman, sí. Y cagaba y tenías que matar a los cosas y decían. ¡Sí! Claro. No, el Bomberman, dicen por acá. Voy a llorar. Para la demo, para tanto, boludo. Bueno, van a llorar. Hay mucha gente. Yo el Family hasta hace un año atrás lo usaba. Está muy bien. Escucha. Este me parece que no sabes cuál es. ¡Qué porquería! ¿Qué es esto? Ese era uno que tiraba flechitas. Ah, Dres Malay ese. No. Sorete. No, ¿no? ¿Cómo se llamaba este que tiraba para reventar los globitos? El Google. No, esas son burbujas, boludo. El globito, burbuja, lo mismo. No, espera que lo encuentre. El del pool. El pool que la mina se iba sacando la pilcha. Wow. Ese estaba bueno, ¿eh? El Puyan. ¿Por qué esta música? ¿Por qué? Porque a ver, poné la música del Puyan. De que tira la flechita a los globitos. Ese es del Pac-Man. Es igual, ¿no? Me parece. ¿Ese no es el Pac-Man, Pablito? Nena. El Pac-Man, ahí está. Es igual. Es del Embaray. Es del Embaray. Me sentí tan mal. Mirá, escuchá. Es del Maray. Qué asco esta banda. Estos chicos se... se inspiraron. Se inspiraron en el Family. Murió de los Maray. Me chao. Parece que perdí. Antes de tocar en el Luna. Este me encantaba. ¿Este de cuál era? El arbolito de Navidad. No sé. ¡Cállate, chabón! ¿Cuál era este? Dres Malay, de vuelta. No. Claro, el segundo corte fue. ¡Circus! Acá tiraron Circus. Che, pará, Peperina era una adicta a los juegos que se lo sabe de memoria. Sí, sí. No hacía otra cosa. Este no lo tenés, Pepe. Son todos iguales, qué desastre. Es el mismo tema, le cambiaban la velocidad, ¿no? ¿Qué querés? Igual, te digo que están las partituras para piano de todos estos temas. Tengo un alumno que, de hecho, me trajo muchas partituras. Y me dijo, no, me hace acordar a cuando jugábamos a al Family, qué sé yo. Y me puse a ver las partituras y digo, la puta madre, es bastante rebuscada, ¿eh? Ah, sí, me imagino. Te quemaste con el mate. Sí, se me volvió todo encima. Che, ¿de qué era el de recién? El Donkey Kong. Che, ¿y el Western Bar no lo tenés ahí, por ahí, Pablito? El del Tetris. ¿Te acordás de ese? ¿Este de qué era? No, este no me acuerdo ni. Este es de fútbol, me parece. ¿No? ¡Eso no! ¿Ibas a Karina Espacial, Pablito? ¿Te acordás la mala onda que tenía la gorda que te vendía la ficha? ¡Qué mala onda! Si hay gente de entre 25 y 35 años, sabe de lo que estoy hablando. La gorda que te revoleaba así la ficha, ni te hablaba, nada. ¿Por qué en la cascada había que pegarle para que te dé ficha? ¿Por qué? No había otra. Yo todavía el día de hoy sigo jugando. Escuchá, y sigo pegándole. Nosotros íbamos con... Desarmábamos el Magic Click. Esta es buenísima. Desaparecía el Magic Click a mi vieja. Lo desarmábamos todo, íbamos, ponías el Magic Click contra el jueguito, le hacías clac, clac, clac, clac, y te empezaba a dar créditos. ¿De verdad? Sí, no sé. ¿Cómo descubrieron eso? Y bueno, eso se iba descubriendo. Y si no, llevabas el alambre, y le metías el alambre al juego hacia el culo. Sí, y empezaba al flipper, a eso le empezabas a sacar créditos. El flipper, estaba bueno el flipper. Yo me acuerdo que en el Family. El que estaba arriba de la vía. ¿Cómo se llamaba? El que tenía los. Que estaba arriba de la vía. ¿Los qué? ¿Qué es este? Este es el Tetris. Sí. Este es el Tetris. Esto es árbol. Esto es árbol. Esto es árbol. Bueno. Escuchá. Se puso re furiosa ahí. Sí. Olvídate. Bueno, el Pac-Man también estaba. Yo, cuando era chica, no tan chica, porque ya no me acuerdo de las cosas de cuando era chica, jugaba en el Family con la pistolita a matar los patitos que iban pasando. ¡Es verdad! Y había uno de unos platos y otro que tenía los chaboncitos que salían los malos y les tenía que pegar a los malos y si estaban los buenos les tenía que pegar a los malos. A los buenos no. ¡Claro! Mirá, acá Pepe sigue aportando. Es más, Pepe dice, la calecita que estaba en Karina Espacial ahora está en la Plaza de Morón. Escucha, árbol. Vamos a comparar entonces árbol con Tetris. A ver, poneme Tetris. Totalmente. Sí, es árbol. Se inspiraron en esto. No sé. Estamos descubriendo algo, chicos, por favor. Las bandas se inspiraban en las músicas del Family. Esto no puede ser. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Acá te está. Yo quiero un mate, loco. ¿Qué es lo que dice el mago? Dice. Que, espera. El Western Bar no es el que tenía que dispararle a los cowboys. Claro. Con la pistolita, claro. Sí, sí. Claro, ahí se jugaba yo. Y al Tetris, al Pac-Man, al Mario. Es verdad. Estaban también los de fútbol. Ah, había uno de... Hay uno de ping-pong también. Yo lo rejugaba y lo seguía jugando. Este de fútbol. Este es Soccer. Del soccer, perdón. ¿Te acordás de ese? Gol. Claro, gol. Que tenía la intro con unas letras muy grandes en chino. Sí. Me acuerdo. Que mi hermano jugaba. Era de mesa. Era de mesa, totalmente. Qué desastre, loco. Che, ¿y el de boxeo? ¿Te acordás del de boxeo? Que el tipito era... vos eras como un tipito cuadriculado verde. Y decía, uppercut, uppercut, uppercut. ¿Te acordás, Fabián? Espera. Es como el gato verdadero. Sí, espera, bájame la música, espera. ¿Cómo hacía? Uppercut, decía. Los golpes, ahora no me acuerdo de los demás, pero decía, uppercut. Abre el gato. Uppercut. Y hablaba. Pará, me acabo de acordar que el mago en algún momento lo tengo contando un chiste y le tiene que hacer una frase en inglés. Ah, la frase en inglés te la debo. No estás yendo a inglés vos. Sí. Estás yendo ahí a dar chotear. Qué grande el mago, dicen por acá. Bueno, mandamos saludos a Romy, que está ahí enganchada. Che, había... Ah, yo tenía uno que jugaba siempre. Espera, que me había dicho Pepe. Peperina, ¿dónde estás? Escuché el coso del Tetris. ¿Electrónico? ¿Eh? ¿Electrónico? ¿De qué? ¿Jugabas vos? El Family. Ah. Es un juego de Family que no me acuerdo cómo se llamaba. El Dick Doo. ¿Cuál era ese? ¿Qué es eso? El Dick Doo era del tipito que cazaba... Ay, no me acuerdo cómo era. Bien. Tendría que buscar la imagen. Pero el tema del Dick Doo lo traje. Estaba por ahí dando vuelta. Mirá, Popeye también tenía. Super Mario. Bueno, Super Mario Bros. Pero 300.500 versiones. ¿Cuántas versiones que tiene Mario, no? Sí. Sí. Mario no se muere nunca. Mario Zapag. Yo el otro día descubrí un juego que tenías que hacerlo contra... Tenías que matar a Mario. El de tenis, ¿ves? Ese te decía yo, el de tenis. Había uno de tenis y uno de ping pong. No, era una manito sola. Sí. A ver, este de tenis. Yo jugaba con mi viejo el doble. Igual hacía el ruido. Ese tenis ya es... Ese tenis es muy pro. Sí. Cuando yo arranqué, el tenis era barrita. Una barrita que iba para un lado y del otro lado había una barrita que hacía lo mismo. La pelotita de uno que hacía rebotaba. Que no era una pelota, era un cuadrado blanco. Sí, un rectángulo. Un píxel blanco, era. Un píxel. Para que sean 4 píxeles. Como mucho. Esto es de Dick Doo. Rebotaba. Sigo sin encontrar la foto. G.I. Joe. Ahí perdiste, ¿te das cuenta? Igual a lo mejor era cuando Mario se moría. A mí me gustaba ser Luigi. A mí también. Y todavía el día de hoy me sigue gustando jugar a Luigi. Por eso el se pinball. El pinball. Es más, después estaba en la alfombrita esa que tenías del pin. Este es el pinball. ¿Viste la alfombrita que para bailar? De las flechitas. Había una alfombrita que te la compré y te venía con el pinball también. No, esa no la tenía. Yo la tenía, esa alfombrita, que era para jugar, ¿viste? Cuando estaba de moda el jueguito de bailar. El pin dance. No. Bueno, hace poco, para mí, yo iba a jugar a los jueguitos y jugaba al de bailar. Pero bueno, el de bailar yo no lo agarré, vos me... Bueno. ¿Eh? Vos me... Si es un grandote boludo, sigue yendo a jugar al Neverland. ¿Qué es esto? Super Mario. ¿Mario? Un remix de Mario. Claro, un remix de Mario. Pensé que era Vilma Palma. No sé por qué. Ojo, capaz que se inspiraron, ¿eh? No sé si no es Vilma Palma esto. Mira, acá me dice el tecla Cíclope, el de Rivadavia. Daniel Pedro. Sí. Después ya crecimos un poquito más y ya empezamos a agarrar la onda del bingo. Claro. Ya no, ¿qué vamos a jugar a los videojuegos? Vamos al bingo. Nos jugábamos unos fichines ahí arriba de Odeón. Estaba el bingo, ese con las maquinitas. Nos íbamos a jugar ahí. O sea, a ganar los primeros pesitos. Jugando al bingo. Y a perder también. Y a perder, lógicamente. Acá dicen el príncipe de Persia. No, cualquiera. El que iba trepando las paredes. No me acuerdo cuál es ese. El hombre araña. El hombre... Qué boludo. Que quedaba colgando y se subía. Sí, no, no hay mucha descripción. No, igual, ¿eh? No, ¿de qué color era? Claro. Mínimo. Ahora te dice azul y rojo. Che, el Luna Bar, ¿se acuerdan que era el de pool? Sí. Yo jugaba ese y mi hermano me decía que era aburrido. Era aburrido. ¿El pool? El pool. Sí, Luna Bar. ¿Había alguien que se ponga en pelota ahí? No, no, siempre la idea no. A ver ese, volvé. ¿El de las escaleritas cuál es? Loader Runner. Loader Runner. No me acuerdo. Este era el del esquimal, mirá. Ice Climber. Que saltabas y rompías como el Mario, pero claro, tenías que ir para arriba. ¿Y el Frogger? La ranita. ¿El Frogger? Frogger. Este era el tema. El Frogger vino después. Este es el del tipito que es el... ¿Cómo se llama? Ice Climber. Bueno, todo una... Este de moto que se hacía pelota. Bueno, Exit Bike. Va. No, sí, terrible. Ese se hacía pelota también. Dragon Ball, eso, malísimo. No es de ahora, es de antes. Eso es de antes. No, subí. Ahí está. Ahí está el doble. No, pero se llamaba de otra manera. Double Dragon. Ahí está el doble. Pero yo lo jugaba con otro nombre. Sí. Fight, Street Fight. No, ese es otro juego. Es el mismo. Peperina nos sigue mandando links. Cállate, Peperina. Nah, mirá qué capa. Pero dice Nintendo ahí, discúlpame. No seas mal. Acá está el Donkey Kong Jr. Es el hijo. Claro. Ahí está. Es el pariente de... Acá está el chabón, mirá. El chabón, el mono, Donkey Kong. Donkey Kong era, sí, porque es un don, es grande. Dig-Doo también. Acá está el contra. Ese es el que te decía. Que era el tipito azul que tenía el arma. Que podías ir por el agua, se mojaba, sí, y estaba todo bien. La gente que quiere estar con nosotros y quiere recordar todo esto puede entrar a Taringa, a Música del Family Game, y puede ver las imágenes, todo lo que estamos nosotros mirando ahora, y pueden descargar los audios, todo desde ahí de Taringa. No, ya explotó Taringa. Pero ya está, nos tienen que pagar. No, explotó Taringa. La gente está entrando desesperada. Hoy mucha gente en Facebook decía, ay, se me piantó un lagrimón cuando escribíamos que íbamos a estar hablando de esto. Los cartuchos, no sé quién me decía que cuando no te andaba el Family tenías que soplar el cartucho. Sí. Y ahí andaba. Tal cual. ¿Es verdad? O lo limpiabas con alcohol, así. No, una sopladita. De la mierda. Una sopladita, sí. Siempre. Titilada. Paloma quiere una sopladita. Escúchame. A la gente le gusta hacerme poner colorada. Bueno. Igual no te ven. O sea. Pues. El Chip y Dale nunca lo jugué. No, malísimo. Malísimo. El Circus. El Circus. Otra vez. Circus igual es también acá. El Circus, cuando llegué al último nivel, que eran como cuatro, porque el primer nivel tenía... El primer nivel era el del león. Sí. No, el primero era de una pelota que tenías que ir saltando a otra pelota. No, ese es el 3. No, ese es el 1. Ese es el 3. Ese es el 1. Ese es el 3. Porque es más difícil, boluda, encajar en la pelota. Era el de león con los aros de fuego. Stage 1. Sí, era el 1. Peperina sabe. El Telo, ¿qué es? El Otelo. Nunca le pude ganar. Qué hijo de puta, dicen por acá. Sí, el de león. Después había otro que era un hipopótamo, un caballo, no sé qué era. Eran como cuatro. Cuando llegué 4 y lo pasé, que era el más difícil. Perdía siempre. Dije, Dios mío, ahora que viene. Y volví a empezar más difícil. Sí. Y dije, no tiene sentido. Nunca tenía sentido. Lo pagué y no jugué nunca más. Bomberman. El Bomberman, cómo me gustaba el Bomberman. ¿Y este? El Balloon Fight. Este me recuerdo también. Del año 84, boludo. Bueno, y hay muchos jueguitos más, pero la verdad que íbamos Búsquenlo, en internet está todo, están los videos. Sí, íbamos a poner un montón de jueguitos más, del Sega, del Nintendo 64, pero bueno, si hablábamos de todas las consolas, era un poquito raro. ¿Vos te comprometés a traer los juegos que jugabas vos cuando eras más chico? Porque vos sos la persona más grande de... Del equipo. De todo. Mirá, el equipo. Si me los dejan sacar del museo, sí. No tengo problema. ¿Está al lado del dinosaurio? Tengo que hacer unos trámites en la semana, pero yo calculo que no hay problema, eran míos. Listo. Están en el Museo de la Plata, pero yo creo que me los van a dar. No, bueno, problema. El sábado, el viernes, ¿cuándo es que vas? El miércoles, creo. ¿Qué miércoles? ¿A dónde? A la Plata. ¿El miércoles viajás? El miércoles ya... Mentira, está mintiendo. Está mintiendo este chabón. Si tenés que trabajar el sábado. Bueno, el sábado en el entretiempo del recital. Sí, pero el miércoles vamos a empezar a armar todo. Bueno, sí. Está bien. Bueno, vayan a ver a la Renga a La Plata el sábado. Entonces, si lo van a ver al Mago, y le mandan saludos. Ahí está. Debe estar durmiendo, seguramente tirado bueno. Una zanja. ¿Por qué no, una zanja? No sé, eso quisiera ella. ¿Te busca roña? Yo no sé. ¿Viste? Esto es. No se puede. Juego de mano, rompedero de culo. Es así, viejo. Hoy no tuvimos el chiste del Mago, no tuvimos al gitano. No tuvimos la frase en inglés. No tuvimos la frase en inglés, pero tuvimos más o menos. No tuvimos mi chancho. Los bloques bien armados. Pero bueno. Tuvimos al Tucán. El Tucán con Pito. Tucán con Pito. Paloma, no, Paloma. ¿El no escote de Paloma? El escote vino, trajo los enanos, pero no bailó. Ahora te bailo afuera. Bueno, chicos, nosotros nos vamos entonces. Tuvimos a Salvaba, al Negro Peter, al Negro Peter, a Michael Jackson, Feria del Libro, Michael Jackson, los temas del Gitano. Güey, ya está. Y bueno. Y mi banda Under. Y los jueguitos en. Muy bien. La, rock. Bueno, teníamos un montón de informes para meter. Pero no bueno, tuvimos entradas, pero. En 60 minutos todavía no nos entra a todos. Nos hacemos desear un poquito. Lo dejamos con Gordo Camión. ¿Qué están esperando? Por ahí comida, siempre le pregunto lo mismo, pero yo tengo hambre. Estaban haciendo un mondongo los chicos afuera. Vos tenés hambre de otra cosa. Bueno, nos escuchamos el lunes que viene a las 22. Chau. En instantes, Gordo Camión. Servicio Tilam para la radio. Noticias desde Libia. La enviada especial de Telam, Karen Marón, da detalles de la situación en el país árabe. Dos potentes misiles de gran alcance de la OTAN impactaron la madrugada de este lunes contra el complejo Bab al-Azizah, residencia y cuartel general del líder libio Muammar Gaddafi en Trípoli. Se trata del mayor ataque contra